Portugal hay un movimiento distinto, pero en España todavía la cosa sigue sin cambios. Un par de cuestiones. No, tú planteas la resistencia en términos de lucha de clases, pero la sociedad contemporánea es otro tipo de sociedad, no solo una sociedad de clases, sino que también es una sociedad del conocimiento. En ese sentido, la cuestión de los lobbies de economistas teóricos que hay detrás de parte de la ideología que defiende la reducción del déficit, eso cómo lo plantea, en qué términos, ¿no? Y la segunda cuestión relacionada también con que creo que la lucha de clases es insuficiente, y en ese sentido creo que Saramago sí da luz, es que si no hay una revolución individual, porque es que digamos que a las preferentes, a todo esto, nos han convencido personas que ganaban su sueldo gracias a convencer a otras de hacer ese tipo de inversiones. Entonces, aparte de que existen estructuras financieras, aparte de que nos podamos tirar a las calles, podemos estar yendo a la calle y siguiendo haciendo más de lo mismo en nuestras oficinas. Entonces creo que hay dos cuestiones que no, digamos, que no sería suficiente solo una revolución de clase o en el sentido tradicional, que hay estos otros aspectos también que gustaría que plantear. Bueno, yo me voy a través con tanta gente tan preparada que hay aquí, tantos jóvenes, no es fácil para mí intervenir, pero me ha llamado la atención una cosa. Quiero decir de antemano, yo soy un militante de 40, 45 años de la izquierda, de siempre, nunca me he movido de mí, y además estoy orgulloso, porque ahora me doy cuenta que hemos estado un montón de tiempo en contra de corriente y ahora la gente empieza a ver el desastre que está causando. Pero voy a lo siguiente. Una pregunta era, ¿tan difícil es un banco nacional, un banco público? Creo que es importante. Pero quisiera, porque se ha referido a este libro de Los Amos del Mundo, cayó en mis manos a través de un amigo. Y cuando yo leí el libro, pues a mi amigo y a otra amiga que también está por aquí, Conce Miguel, pues me reuní con ellos y digo, esta experiencia, esto que estos hombres dicen en este libro, tenemos nosotros que guardárnoslo, hablando con nuestra gente, con nuestros amigos, que vemos que no tienen conocimiento absolutamente de esto, ¿no sería bueno ser capaces de transmitir esto a nuestra gente? Y entonces nos atrevimos, solicitamos el salón de actos del ayuntamiento. Yo soy de peligro, y convocamos, y peligroso. Convocamos por nuestra cuenta, hicimos una especie de cartelillo, lo pusimos por el pueblo y pusimos una conferencia contra la especulación y la economía especulativa para hablar, claro, y lo hicimos y le explicamos a la gente de dónde, por qué hacíamos aquello. Hacemos esto porque queremos transmitir esto de unos economistas que normalmente nunca los vemos en la tele ni en esas tertulias, tanta tertulia que hay, a estos hombres no los vemos nunca, y nosotros queremos, en la medida de nuestras posibilidades, transmitiros a vosotros, pues ya sabéis, son Aquiles, el Temparo, en fin, una serie de gente. Y os digo una cosa, en la medida, yo que soy un obrero, soy cocinero, y jamás me podía yo pensar que yo podría hablar de economía. Pero después de aquel libro me atreví a hablar a la gente y la gente salía diciendo, tenéis que hacer esto muchas más veces, tenéis que esto que pagar. Buenas tardes. más que una reflexión o una puntualización, sí me permitiría sugerir la posibilidad de profundizar en algo que ha salido aquí muy esporádicamente, que es el tema de lo que ha existido entre los seres humanos durante miles de años: el oro y la plata. Esto es algo que tampoco ha salido aquí, es el tema de una palabra usadísima en otro tiempo, que se llama usura. No ha salido en una sola vez, y que, pues, nos tenemos que repetir un poco a la historia. Podemos mirarla en el orden de todo lo que es el origen de, digamos, el derecho internacional, que es al final el derecho romano, y por consiguiente el derecho o las leyes dictadas por la mejor gente que ha existido desde Adán, o podemos mirarlo desde la perspectiva de lo que ha sido siempre un elemento que no es más que sustituir. Esto es reciente, estoy hablando de 70 años en el sur de Marruecos, por ejemplo, o estoy hablando en Europa desde antes de la Revolución Francesa, porque todo el asunto asambleario no es más que la fusión del nuevo poder después de la corrosión del poder monárquico, en fusión con esos poderes ocultos que se les llama ahora entidades financieras, que sustituyen progresivamente lo que estaba establecido en la sociedad, que eran escudos en España y en otro país, pero siempre era oro y plata. Y progresivamente han ido cambiando esas monedas de oro y plata por papel. Este es el secreto del banco, no es otro. Cuando se cambie o se entere el mundo de que mientras lleve papel moneda en el bolsillo está implícitamente, absoluta, es específicamente involucrado en el sistema financiero, pues a lo mejor ocurren cosas grandes. Yo no tengo inconveniente ninguno en decir aquí hoy y hace 100 años que me llaman Luis López y en Maracena área el Odovín. Y en muchos pueblos de Andalucía, en cientos de pueblos de Andalucía, seguramente hay mucha gente que se acuerda de Morovín. Y yo quiero decir pocas cosas. Hubo un tiempo que yo creía que podíamos hacerle la guerra a la banca privada. Y dije yo, si nosotros tenemos yo 1.300 y tú 300 y el otro 3, las metemos en nuestra casa, hacemos un hoyo de 2 metros, las metemos ahí y ahí las tenemos siempre y no las llevamos a cabo. Y me dijo un amigo, dice, pues ahí, a 2 metros de hondo, el banco te lo quita. Y le dije yo, explícame cómo, es que el hoyo lo he hecho todo donde no lo sabe nadie. Y además, hacer un hoyo de 2 metros cuesta mucho trabajo. Y dije, pues mira, tú pones allí las 1.000 pesetas. Y cuando pasan 5 años, abre el hoyo. Y está allí el billete de las 1.000 pesetas. Pero solo puedes contar la décima parte que podías contar cuando lo metiste. El banco te ha quitado 900. ¿Cómo te has enterado? Yo no tengo inconveniente ninguno en decir que llevo ya mucho tiempo y yo hablo con mucha gente explicándole a todos que yo estoy por la insumisión civil. Hay amigos que me dicen que eso no lo permite la Constitución, que esto es ilegal. Bueno, yo es que me he pasado la vida haciendo cosas ilegales. ¿Sabes? La primera cuestión que se era el respaldo del dinero. Yo, es un tema técnicamente complicado, pero yo creo que hay un paso previo. Lo que hay que hacer es acabar con el privilegio de creación de dinero bancario que tiene la banca privada. El dinero, la financiación de la economía, se tiene que considerar un servicio público fundamental que esté garantizado por el Estado. Puede haber entidades privadas que formen parte de ese sistema, pero en la medida en que asuman el principio de interés público de la financiación de la economía. Cualquier economía primitiva, comunista, capitalista, del tipo que sea, necesita de la financiación. Porque hay pagos que no se pueden hacer en este momento, que se tienen que retrasar y se necesita financiación. Y la financiación es como la sangre de una economía. Por lo tanto, no se puede permitir que un organismo esté utilizando la sangre que necesita en función del beneficio privado de quien dispone de la sangre. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental. Ahora, técnicamente, ¿cómo se avanza, cómo se organiza eso? No tiene gran dificultad, aunque sí hay varias opciones que hay que debatir. Hay alternativas. Hay bancos, por ejemplo, en los países escandinavos que prestan sin cobrar intereses. Hay bancos como la banca islámica que también lo hace. Hay cooperativas de crédito que idénticamente actúan de esa forma. O sea, hay centrales de depósitos. O sea, técnicamente, no tengo tiempo ahora de comentarlo, pero si la persona que ha hecho la pregunta tiene interés, pues me escribe y yo con mucho gusto le doy el debate sobre eso. Salir del euro. Verán, dentro del euro, en las condiciones en las que estamos, España está, como otros países, está condicionada, está condenada al desastre, al abismo. Yo lo defendí, lo dije, antes del Tratado de Maastricht, antes de la entrada en el euro, nos tomaban por locos a los economistas que defendíamos aquello y decíamos lo que exactamente iba a pasar, y exactamente ha pasado, como dijimos, porque sabemos que está mal montado. Cuando digo mal montado, mal diseñado el euro, está diseñado como les interesa a los grandes grupos financieros y económicos europeos. Ahora bien, puede haber una unión monetaria muy beneficiosa. La unión monetaria, la moneda única, es una alternativa muy, muy, muy positiva. La prueba es que los gobiernos progresistas de América Latina están buscando crear una unión monetaria en América Latina. Pero claro, tiene que ser una unión monetaria que anteponga otras finalidades diferentes a las que se anteponen en Europa. Pero salir del euro, en las condiciones en las que estamos dentro del euro, es decir, sin que la mayoría social imponga un criterio político de reparto y de organización social, nos llevaría exactamente a igual al mismo desastre, que los grupos oligárquicos se hicieran ricos fuera del euro. Por eso yo digo, ni con el euro ni sin el euro tiene mis penas remedio. Lo importante no es entrar o salir. Lo importante es que una nueva mayoría social en España imponga una nueva forma de entender la política, de entender la organización social y de entender la política económica. Yo estoy de acuerdo, ya lo he dicho, que yo soy anticapitalista. Yo creo que el capitalismo es un sistema que lleva a la explotación y a la alienación humana. Yo creo que eso no está en la discusión. Lo que está en la discusión es cómo acabar eso. Que si yo viniera aquí y dijera, mire, ante el terrorismo financiero la solución es una, borrar el capitalismo. Ya hemos terminado, nos vamos. Es que eso no funciona así. Es que la historia no funciona así. Hay países, hay zonas del mundo en donde pasar del feudalismo al capitalismo llevó casi 400 años. Es que las transiciones en los sistemas económicos implican complejidades. Y me salto a una pregunta posterior, porque efectivamente los sistemas son las clases sociales, pero las clases sociales, lo mismo que yo antes decía, nadie ha visto por la calle a un mercado, nadie ha visto por la calle una clase social. Es que se ha hecho también un constructo muy artificial de las clases sociales. Las clases sociales son personas, son seres humanos. No en balde, los gobiernos más reaccionarios y más fascistas y más derechistas de extrema derecha como el actual, en gran medida tienen su apoyo electoral en las clases